Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Investigadores, científicos, docentes y estudiantes universitarios van a estar esta tarde en el Parque Centenario en una feria de ciencias a cielo abierto para alertar a la sociedad sobre las consecuencias que tendrá en el desarrollo nacional el ajuste en educación, ciencia y tecnología. Entre otras cosas, dicen que salimos a mostrar lo que hacemos en nuestros laboratorios y oficinas todos los días y también lo que significa para nuestro trabajo el recorte de presupuesto y la expulsión de investigadores e investigadoras del Sistema Científico Nacional. La jornada de esta tarde, como les decía, en el Parque Centenario, consistirá en una gran feria de ciencias con stands de distintas facultades y organismos de ciencias y técnica, experiencias de divulgación científica, charlas con investigadores y espectáculos artísticos para todas las edades. El encuentro fue organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con la colaboración de la Facultad de Filosofía y Letras de esa misma Casa de Altos Estudios. Todo el presupuesto del área para 2019, escuchen esto, es aproximadamente lo mismo que se paga por un mes de intereses de las LEVAC y las LELIC. En Exactas, sostienen sus integrantes, nos pega un triple recorte presupuestario: el sistema universitario, del CONICET y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Esto lo señaló el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Juan Carlos Reboreda, recientemente en un reportaje periodístico. Según el decano, la reducción de ingresos a la carrera de investigador científico del CONICET, que pasó de más de 600 en las convocatorias previas a 450 este año, y la licuación de los subsidios de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica son los principales problemas para el sector. Todo esto, afirmó el decano, genera un clima complejo en el que hay mucha gente que ve recortada su carrera profesional y que empieza a pensar en irse al exterior o dedicarse a otra actividad. Uno de los que se nos está yendo o ya se fue al exterior es un científico, un técnico, hombre clave que participó en la confección del satélite de comunicación ARSAT, que hace no mucho tiempo se puso en el espacio para brindar este servicio tan importante. Si seguimos pasando revista a los recortes, los achiques, en fin, la desaparición de áreas claves que tienen que ver con nuestra soberanía económica, con nuestra soberanía científica, podemos acuñar la siguiente frase que yo les ruego que tomen nota y que la repitan en cada lugar donde les resulte posible. Están destruyendo todo. Están destruyendo todo. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, les damos, como es habitual, una cordialísima bienvenida mientras transita este primer tramo de la primavera del hemisferio sur y que, como saben ustedes, en este noveno año consecutivo del programa que conducimos desde el primer instante, Liliana Mabel Carpensano y quien les habla, Edgardo Adrián Form. Y yendo al programa de hoy, les contamos que nos visitan Lucía Huegelin y Ezequiel Ipar para contarnos las conclusiones de un interesantísimo trabajo que hicieron desde el Observatorio Crítico de Opinión Pública acerca de la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Se cumplen 9 años del fallecimiento de Mercedes Sosa y la recordamos con esa joya musical que grabó junto a Charly García bajo el nombre de Alta Fidelidad. Las compañeras de la Secretaría de Géneros de nuestro Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos se hacen eco de la grave denuncia realizada por exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires sobre acoso y maltrato. Con motivo de la ausencia, grata ausencia, porque está trabajando en Roma, investigando en los archivos nada menos que de Gino Germani, Ana Grondona entonces por un mes no va a estar con nosotros, la reemplaza el maravilloso analista Andrés Zeyman, que se va a referir a un tema reciente, la renuncia de Schmidt a la conducción de la Central de Trabajadores. Y Silvia Porritelli nos acerca a la historia de la cooperativa de productores de nueces pecan del litoral. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. El árbol de pecan, el único nogal de origen americano, nativo de América del Norte, fue introducido en la Argentina en el siglo XIX. Su fruto, el pecan, comúnmente llamada la reina de las frutas secas, es una nuez que posee importantes ventajas comparativas con la nuez común. Según las estimaciones de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, actualmente Argentina produce unas 500 toneladas anuales de este fruto. Las principales áreas de plantación se encuentran en el delta del Paraná, seguidas por la de Entre Ríos, Buenos Aires y Misiones, aunque existen también explotaciones menores en otras provincias. En los últimos años, la demanda de nueces de pecan se incrementó considerablemente, tanto en la plaza local como en el mercado internacional. En 2009, un grupo de productores de la provincia de Santa Fe, reunidos por el Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria, Cambio Rural, impulsado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, comenzaron a evaluar la manera de potenciar la producción de estas nueces. Fue así que en 2012 crearon la Cooperativa de Productores de Nueces de Pecan del Litoral, COPELIT, primera entidad solidaria del país dedicada a esta actividad. Francisco Cordera es productor y consejero de Cooperativa de Productores de Nueces Pecan del Litoral. El grupo se arma a partir de la participación en los grupos de cambio rural que iniciaron 2008-2009, que son grupos de asesoramiento técnico del INTA, en donde se hacían visitas a los campos y se daba ese asesoramiento técnico. Varios productores que nos conocimos ahí, ante la necesidad de encontrar una forma de procesar y de comercializar las nueces en forma común, decidimos crear una cooperativa para este objetivo, ¿no? Porque resulta que más allá del trabajo que requiere el campo, también tenés después un trabajo en la post cosecha y en la comercialización importante también. Acá en Argentina, al ser una producción nueva, no hay todavía un canal de comercialización bien establecido, ¿no? No es como cualquier otro cereal o producción donde vos tenés un lugar donde ir a venderla que vale tal precio y se puede vender. La plantación de árboles de pecan requiere de cuidados intensivos para prevenirla de plagas, roedores o insectos que puedan atacarla. Además de llevar adelante un adecuado proceso de preparado del suelo, fertilización y riego. De acuerdo al cuidado y la inversión que se haga en la plantación, la producción puede variar de entre 800 a 400 mil kilos por año por hectárea. Ahora, el productor Francisco Cordera explica las posibilidades de rinde, los tiempos de maduración, entre otros aspectos de producción a tener en cuenta al momento de optar por dedicarse a esta actividad. En nuestro caso somos todos pequeños productores que van entre las 4 y las 10 hectáreas. La cantidad de plantas por hectárea depende del marco de plantación que uno quiera realizar. Hay distintos marcos, 8x12, 10x10, 6x6. Generalmente el más común es 10x10, que te entran 100 plantas por hectárea. Y hay mucha gente que al principio se inicia en la actividad pensando que es plantar el árbol, esperar que crezca y después recoger los frutos, pero en realidad es una actividad que requiere mucho trabajo y mucha inversión en los primeros años para después alcanzar los rindes necesarios para poder mantener una plantación. De a poco y con mucho esfuerzo, los cooperativistas lograron instalar una planta de procesamiento equipada con maquinaria de punta para realizar la limpieza, el tamañado, secado y acondicionamiento de la nuez. Además, con el objetivo de generar valor agregado en origen, incorporaron una craqueadora con separador de cáscara, combinada con una seleccionadora que permite realizar el envasado de las nueces, las que quedan listas para su comercialización. A partir de 2012, que se constituyó la cooperativa, comenzamos a intentar desarrollar una línea de proceso para la nuez con cáscara y de a poco fuimos incorporando, primero empezamos con una piecita de secado, después una máquina para tamañar las nueces, para clasificarlas y para poder limpiarlas bien con cáscara. Ante la necesidad, nosotros recibimos del mercado que el 90% de las nueces se venden peladas, entonces surgió la necesidad de algún método de craqueado y pelado de las nueces, por eso armamos una línea de craqueado y de descascarado. Y bueno, de así poco a poco, año a año, fuimos intentando armar un proceso para la nuez con cáscara y el pelado que sea automatizado y eficiente. La verdad que de a poco lo hemos ido logrando, digamos, a lo largo de estos 6 años ya. Las plantaciones de nogales tardan entre 8 y 12 años en dar rindes importantes a nivel comercial. Esto remarca el carácter de largo plazo de la producción pecanera. Es por eso que ningún pecanicultor podría vivir de la producción de nueces en la primera década del rodal, como lo explica el consejero de la cooperativa, Francisco Cordera. En el caso nuestro de la cooperativa, todos los socios empezaron esta actividad como una actividad secundaria. Generalmente hay muchos casos en donde por ahí gente que está pensando en su retiro se inicia en esta actividad como una actividad para el retiro, para una jubilación, pero te diría la mayoría de los productores que conozco lo han empezado como una actividad secundaria. Hay algunas empresas que son ya empresas grandes, que tienen muchas hectáreas, que esas sí están abocadas a eso, digamos, exclusivamente. El fruto del árbol de pecan es una variedad de nuez que posee ácidos grasos no saturados en mayor porcentaje que en otras frutas secas. Sus propiedades nutricionales mejoran el estado general de salud y reducen el riesgo de algunas enfermedades como el colesterol. Entre otros beneficios encontramos alto contenido de fibra, valiosa fuente de proteínas, proliferación de vitaminas y minerales, además de ser una importante fuente de fitoesteroles. Estas características convierten a la nuez pecan en un fruto seco netamente saludable. Hay una tendencia de consumo saludable, por lo cual incrementa el consumo de este tipo de frutos, pero igualmente a nivel nacional la nuez pecan todavía no se ha dado mucho a conocer todavía, salvo en las grandes ciudades, en Buenos Aires y alrededores, en Córdoba, en Rosario, por ahí sí se conoce un poco más, y en la zona productiva, pero después en el resto del país falta bastante difusión del producto y competimos contra otros frutos secos que tienen mucho más historia y están mucho más esparcidos por todo el territorio, digamos, la nuez común, la almendra, hasta inclusive la castaña de cajú que viene de Brasil, tiene más consumo que la nuez pecan. Para lograr la excelencia en la producción, el grupo de productores de Copelit empleó programas de buenas prácticas pecaneras, utilizando en este proceso las soluciones tecnológicas propuestas por los profesionales y asesores técnicos del programa Propecan del INTA. Además, con el apoyo del programa Cambio Rural, los cooperativistas pudieron encontrar soluciones a numerosos problemas específicos de la actividad, mejorando la eficiencia y los aumentos en la productividad de los pecanes santafesinos. Actualmente, y como lo mencionamos en varios informes desde la gente, el Gobierno Nacional decidió hacer importantes recortes en el programa Cambio Rural, dejando sin asistencia a pequeños y medianos productores. Francisco Contreras cuenta cómo repercutió esta medida del Estado Nacional en la producción pecanera. A partir del cambio de gobierno, en lo que fue Cambio Rural, hubo muchos cambios. Nosotros teníamos un ingeniero que nos prestaba asesoramiento técnico y había ida y vuelta, que pedían papeles, que cambiaba de nombre el grupo, que cambiaba la forma de pago al ingeniero. Hubo varios cambios, digamos, hasta hoy que, por ejemplo, se volvió a lo que era el inicio. Al principio había solo grupos de cambio rural que, en este caso era el Santa Fe Pecan, que le prestaba asesoramiento técnico a los productores. Después se creó un grupo de cambio rural de los grupos VAO, que son grupos de valor agregado en origen, que es otro tipo de asistencia técnica con el cual nosotros, la cooperativa, estaba dentro de ese grupo. Y después, con la ida y vuelta, se volvió a la base que había antes de los grupos de cambio rural de asesoramiento técnico al productor únicamente. La gestión asociativa les permitió a los 12 productores de Copelit no solo instalar su planta de procesamiento, acopio y empaque y diversificar su producción, sino también concretar su primera exportación. Este año, la cooperativa exportó 8 toneladas de nuez premium a China mediante la Asociación de Consorcios Pecaneros. Nosotros somos todos pequeños productores, que sería muy difícil para nosotros afrontar los trabajos de post cosecha de forma individual. Agrupándonos, nosotros obtenemos una escala mayor que nos hace ser mucho más eficientes en ese proceso. Esa es la principal ventaja. Y después, bueno, que nosotros poder ser productores, poder ser asociado en el ente que procesa nuestras nueces, también formar parte en la comercialización de las nueces, hace que los productores tengan más, no diría control, pero más participación en toda la cadena productiva, desde el productor hasta el consumidor. Y bueno, nuestra proyección es poder organizarnos para poder recibir a otros productores. Pero la actividad todavía está en una etapa recién de crecimiento. La mayoría de los productores son pequeños productores que no han entrado en producción todavía. Entonces todavía no hay mucho movimiento. Con el tiempo van a ser muchos productores los que van a tener esta necesidad que tuvimos nosotros al principio. Copelit vendió 25.000 kilos de nueces en 2017 y para este año estima alcanzar esa misma cifra. A través de las marcas Pecanes del Litoral y Pecanicultores Argentinos y de la marca provincial Productos de Mi Tierra, la cooperativa comercializa nueces enteras, con cáscara, partidas, en carrapiñada y con chocolate. Las aspiraciones de este pequeño grupo asociativo son muchas. Entre otras metas, Copelit se propone llegar a procesar 1.000 toneladas anuales de nueces y ser el mayor canal de comercialización de la región, tanto para el mercado interno como el externo. Si desea obtener mayor información de la Cooperativa de Productores de Nueces Pecan del Litoral, tome nota, por favor. Pueden ingresar a coopelit.com o visite la página de Facebook Coopelit Pecanes del Litoral. Hágalo y seguramente, como a nosotros, le van a dar muchas ganas de comer esos deliciosos frutos secos. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Se viene el 10º Festival Buenos Aires Danza Contemporánea. Los intérpretes de este 2018 serán, entre otros, Verónica Bozano, Magalí Brey, Romina Castillo, Nicolás Baroni, Oscar Farías, Martín Machín y Joaquín Tolosa, con dirección de Oscar Araiz y Yamil Ostrovsky. El espectáculo Cabalgata difumina los bordes de las voces del acervo popular y nuestros géneros originarios, el tango, el chamamé, la chacarera o el rock, con una danza sin etiquetas. Recordamos que la compañía recibió el segundo premio en el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Argelia en el 2012. La función, con entrada libre y gratuita, será este miércoles a las 20 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Alta Fidelidad es un álbum de estudio realizado hace 20 años entre Charly García y Mercedes Sosa. El Larga Duración se lanzó en 1997 luego de varias marchas y contramarchas, tanto en la grabación como en la mezcla definitiva. Te puedo mentir. El disco originalmente se iba a llamar Somos de Acá, tal como dice la canción de Serú Girán, Los Sobrevivientes, escrita por Charly García. Sin embargo, tanto por sonido como por la relación que existía entre La Negra y Charly, pasó a llamarse Alta Fidelidad. El ex Serú Girán habla de esa fidelidad. ya no puedo morir. Lo que hizo la negra últimamente por mí y por ella es, creo que, una sanísima, valiente, lúcida, manipulación en el buen sentido, y un acto artístico hizo, que ella siempre ha defendido al artista en general, ¿no? Cuando yo tuve un problema público, lo quiero decir, problema que sale en los diarios, o sea, no un problema de casi, un problema que sale en los diarios, y que sería todos los días en los diarios. Y ella, en vez de anotarse en todo un circo, a ver si la droga es buena, si es mala, si hay que prohibirla, legalizarla, cosa que no nos compete, no tenemos autoridad, y entendés, es lo único que publicitar esa cosa, ella dijo, hey, escuchen que el pibe hace canción. Alta Fidelidad es el producto de un año de trabajo intenso que se realizó entre Madrid, Nueva York y Buenos Aires. Mercedes esperó con paciencia las indicaciones de Charlie y se acopló a su caótico sistema de trabajo. En una entrevista, la negra comentó: nunca he sentido tanta paz como con él. Hace años que me venía preparando para este disco, entrando no en el mundo del rock, sino en el universo de Charlie. Por favor, no hagas promesas sobre el video. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que paras de correr. El resultado es uno de los discos más extraños y disfrutables de Mercedes Sosa, lo cual demuestra que la cantora conocía muy bien el mundo de García y su enorme versatilidad para sumergirse a nuevos ritmos, nuevas melodías, nuevos instrumentos, nuevos códigos de trabajo, todo expresado en esa hermosa fidelidad que había entre ambos. Una canción que fue muy fuerte, Los Sobrevivientes. Y se vibran como las campanas de la iglesia que se pierden desde el sur. Y ahora no sé cómo pude sacar eso. Poppy me quiere matar y dice, usted nunca hace eso. Y digo, pero con Charlie García. Eso me sale solamente con Charlie García. Estamos ciegos de ver, cansados de andar. Esta semana se cumplieron ya 9 años desde el fallecimiento de la negra Sosa y quisimos recordarla desde este disco, Alta Fidelidad, porque, al decir de Charlie... Este disco de Mercedes canta a Charlie y los dos estamos cantando al futuro. De los 12 temas que tiene el disco, seleccionamos muy arbitrariamente Cómo mata el viento norte, de Charlie García, por Mercedes La Negra Sosa. El tipo que hizo la masterización en Estados Unidos preguntó, ¿qué edad tiene el artista? Y yo, ¿qué edad? 25, 30 años. O sea, en ese disco Mercedes se hace un lifting, y yo también, ¿no? Del alma, bárbaro. Cómo mata el viento norte, cuando agosto está en el día, y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Digo, muestra joya a los ciegos de la esquina. Un cachorro del Señor nos alucina. Ay, háblame solo de nubes y sol. No quiero saber nada con la miseria del mundo hoy. Hoy es un buen día, hay algo de paz. La tierra es nuestra hermana, los asesinos son los demás. Mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, que mendigo muestra joya a los ciegos de la esquina y un cachorro del Señor nos alucina. Ay, Marte nos cede al poder del sol, pero nos enamora, la luna sabe de su atracción. Mientras nosotros morimos aquí, con los ojos. vemos más que nuestra nariz. Mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, la noche es semicuna, semicuna, semidía. Mi pequeña almita baila de alegría. Ay, de alegría. Ay, de alegría. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente y compartiremos con ustedes algunos títulos, algunos copetes de las publicaciones que recibimos semana tras semana. Yo tengo, Liliana, a la vista el último número que acaba de editar y del COP, la Fundación de Educación Cooperativa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, fundada ya por octubre de 1973. Debo decir, y perdón por la inmodestia, por lo menos la inmodestia institucional, que esta con certeza es la mejor publicación cooperativa y dedicada a la economía solidaria que circula en la Argentina y mucho más allá de nuestras fronteras. En este número, el 225, que se viene editando regularmente desde el año 1974, hay una cantidad de temas realmente interesantísimos. Por ejemplo, retiros de asociados y asociadas en las cooperativas de trabajo, su tratamiento en la contabilidad y en los presupuestos. Esto no es meramente teórico, esto es de orientación práctica. En las reseñas habla de economía social y solidaria en un escenario neoliberal, algunos retos y perspectivas. Y como siempre, en el sector documentos y declaraciones están las declaraciones del Instituto Movilizador, emitidas, por ejemplo, con motivo del 25 de mayo, la declaración por el 96º Día Internacional de las Cooperativas y también Sociedades Sostenibles Gracias a la Cooperación, que fue el comunicado de cooperar con motivo de esa festividad propia de todos los cooperativistas del mundo. Les recuerdo, revista IDELCOP 225, no dejen de buscarla. Yo lo que tengo no es una información de una cooperativa o emanada desde un medio de la economía solidaria, pero es una fea, la verdad que muy fea información, que no quisimos dejar pasar de largo, y es que Paca Paca y Encuentro, Canal Encuentro, fueron eliminados de Cablevisión. La empresa Cablevisión, la señal perteneciente al grupo Clarín, sacó al canal infantil Paca Paca de su grilla en el abono básico y peligran numerosos puestos de trabajo ante la indiferencia de Hernán Lombardi. Los cambios también afectan a Canal Encuentro, señal que se mantiene en la oferta del paquete básico, pero pasó de estar en la ubicación 19 de la grilla a la número 64 y en su lugar irá La Nación. Vale recordar que Paca Paca fue creado en 2010, pero recién integró la programación de la señal del grupo Clarín a partir de enero del 2014, tras una dura pelea judicial. Desde la gente. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis. Le voy a pedir disculpas a nuestros oyentes por la inmodestia, porque debo decir, debo reconocer con inmensa satisfacción que tenemos un equipo de lujo de comentaristas y de analistas políticos, sociológicos y económicos. Entre ellos, Andrés Zeyman, que hoy está con nosotros, y que, como es habitual en las ausencias de Ana Grondona, él acompaña el programa con sus lúcidas reflexiones. Andrés, un gusto como siempre, bienvenido, y seguramente te vas a referir a alguno de los temas calentitos de la agenda política argentina. Así es, el gusto es mío estar nuevamente con ustedes, con los oyentes, con las oyentes, reemplazando a la irreemplazable Ana Grondona, pero bueno, de cualquier manera es un placer estar aquí. La idea es poder comentar algunos aspectos en relación con la renuncia que se produjo en esta semana, el hecho público de la renuncia de Juan Carlos Schmidt al triunvirato de la CGT realizado esta semana, como decía. Entonces, el secretario general del Sindicato de Dragado y Balanzamiento y presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmidt, dio un paso al costado del triunvirato de la CGT. Recordemos que la central decidió construir un triunvirato para reunificarse después del fraccionamiento que se produjo en la central obrera durante el proceso del kirchnerismo. Recordemos que estaba el sector de Hugo Moyano, también el de Antonio Caloi, y finalmente el sector de Luis Barrio Nuevo. De esa forma, entonces, durante el proceso del macrismo, más específicamente el 22 de agosto de 2016, se consumó la reunificación de la central, pero para conseguir tal unidad se conformó un triunvirato que intentaba expresar a los diferentes sectores del sindicalismo cegetista. En primer lugar estaba Juan Carlos Schmidt, representando al sector de Hugo Moyano. En segundo lugar, Héctor Daer, representando al sector usualmente conocido como los gordos y los independientes. Y en tercer lugar, Carlos Acuña, representando al sector del inefable Luis Barrio Nuevo. Hay que dejar de robar por 2 años, lo recuerdan seguramente. Inefable, excelente inefable. Calificativo. Bueno, como sabemos, la convivencia de los diferentes sectores no fue precisamente armónica. Eso se cristalizó, desde mi punto de vista, en 2 circunstancias críticas y bien particulares. La primera fue el 7 de marzo de 2017, cuando se realizó una multitudinaria marcha al Ministerio de la Producción que congregó 400.000 personas en esa ocasión y que terminó con el cántico de las bases frente al escenario de los dirigentes de la central. Pone la fecha, tan, tan, tan, tan, tan, tan, pone la fecha, tan, tan, tan, tan. ¿Me entienden lo que quise? Absolutamente. Y luego, con el copamiento del palco del acto por un sector de los asistentes al mismo. Después estuvo una segunda circunstancia crítica que tuvo que atravesar la conducción de la CGT, que fue en ocasión de la reforma previsional de diciembre de 2017. Eso fue bastante reciente. Recordarán que en tal ocasión la CGT asumió una posición oscilante y moderada y no logró concretar un paro general en un contexto de acalorada movilización social contra la reforma entonces planteada por el gobierno, que terminó con la brutal represión frente a las puertas del Congreso Nacional. Aparentemente el 2018 ya se hizo insostenible para la central obrera, pero esto ya se vislumbraba con anterioridad, desde mi perspectiva. Inicialmente con la marcha que un conjunto de sindicatos, que incluía camioneros bajo liderazgos de Hugo y Pablo Moyano, llevó a cabo en contra de la reforma laboral el 29 de noviembre de 2017, la cual finalmente, la reforma laboral, no se trató en el Congreso Nacional. Y después con la constitución de este espacio sindical que se terminó de expresar en la masiva marcha del 21 de febrero de este año, que copó toda la avenida 9 de julio. Finalmente, a comienzos de septiembre, es decir, algunas semanas atrás, un mes atrás, se conformó el Frente Sindical por Modelo Nacional, constituido por sindicatos de la Corriente Federal de Trabajadores, del Moyanismo y del ESMATA, el Sindicato de Mecánicas, de Mecánicos, ligado a la actividad automotriz, actualmente en una severa crisis en la producción nacional. Un bajón tremendo en la producción automotriz y en el patentamiento. Tal cual. Es entonces en ese marco que se produce la renuncia de Schmidt al triunvirato de la CGT, seguido por las palabras contundentes de Hugo Moyano, según las cuales Schmidt hace rato que no se sentía cómodo en el triunvirato cegetista. Esto abre, creo, una serie de interrogantes en relación con el futuro del movimiento obrero. ¿Habrá nuevas autoridades de la CGT? ¿Se convocará a un nuevo congreso de renovación de autoridades? ¿Se romperá la central obrera? ¿Qué papel cumplirá cada uno de los sectores que integran la central? ¿Qué rol pasará a desempeñar el flamante Frente Sindical para el Modelo Nacional? ¿Cuál será su articulación con las dos CTA? O incluso nos preguntamos, ¿qué influencia tendrá el sindicalismo cegetista en sus diferentes vertientes en la configuración del mapa político electoral hacia 2019? En el marco de estas preguntas quisiéramos elaborar algunas breves conclusiones. Sí, queremos saber las respuestas. No sé si precisamente, no creo que pueda dar las respuestas, quizás estas reflexiones van a exceder un poco la coyuntura inmediata, pero no se encuentran necesariamente desvinculadas estas reflexiones a los problemas que hemos planteado. Por lo menos son hipótesis, ¿no es cierto? Así es, exactamente. Algunas hipótesis para permitirnos reflexionar junto a los oyentes y las oyentes. Creemos que en la estructura social argentina, donde contamos con un entramado industrial que contiene laboralmente a la fuerza de trabajo del territorio más populoso del país, nos referimos a las ciudades, a los conurbanos de las grandes ciudades de nuestro territorio nacional, las instituciones sindicales o la institucionalidad sindical juega un papel central en el sostenimiento de las relaciones en el conjunto social existente. Creemos que se puede pensar la estructura social en términos de la relación entre el Estado y la sociedad civil. Hay un pensador boliviano que a mí me gusta mucho, maestro de Álvaro García Linera. En realidad no se conocieron, pero sus ideas inspiraron fuertemente a García Linera. Me refiero al pensador boliviano René Zabaleta Mercado. Hablaba de la relación entre Estado y sociedad civil como ecuación social. Entendía esta ecuación social como el grado en que la sociedad existe hacia el Estado y lo inverso, pero también las formas de su separación o extrañamiento. Esto que quizás se nos presenta medio complicado, pero aquello a lo que se refiere Zabaleta Mercado es a la existencia o no de estructuras que entretejan al Estado y la sociedad. Ese tejido es el que permite o no reproducir las relaciones sociales. Entonces, bien, yendo al hueso, al punto que nos interesa, yo creo que en Argentina los sindicatos son la institución, con mayúsculas, que permite fundir, que permite entretejer Estado y sociedad civil, evitando una disgregación y un daño al tejido social. Por eso, en coyunturas, como la que vivimos actualmente, en las que se intenta instalar modelos sociales radicalmente excluyentes, de desigualdad, de miseria y de exclusión radical, el sindicalismo empieza a crujir. Esto no es una novedad. Esto ya ha sucedido en otros momentos de la historia nacional. A fines de los años 60, esto ocurrió con la creación de la CGT de los argentinos como una central paralela. En los años 90 también sucedió con la constitución de la CTA y también del MTA, conducido precisamente por Hugo Moyano. Da la sensación, y con esto termino, de que tanto las tensiones de la CGT como el nacimiento de un nuevo frente sindical inician otro capítulo más de una clase trabajadora que hace estallar los marcos de la institucionalidad vigente cuando de lo que se trata es de preservar sus derechos y de salvar a la patria cuando ella se encuentra en peligro. Sin duda, yo creo que es auspiciante la creación de este frente sindical por el proyecto nacional. Veremos cómo evoluciona el grado de adhesión de los trabajadores, pero es un signo muy importante que se contrapone al avance del proceso del ajuste. Así que en próximos programas seguiremos intentando aproximarnos a las respuestas de todas tus preguntas, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. La obra se llama Rala y es una comedia dramática. La autoría es de Rosina Fraschina. Actúan Julia Di Choco, Matías Katz, Camila López Stordeur, Federico Paiva, con la dirección de Rosina Fraschina. Cuando la que corta el bacalao pasa a la inmortalidad, los tres hermanos quedan dolidos. No por la pérdida de un familiar, sino por la traición de la tía. Irse sin avisar, sin dejar una lista de tareas, dejándolos como dueños de nada. Así, la duda se entromete en la casa con dos valijas, un tapado y con la intención de dar sus respetos a alguien que apenas conocía. La tensión entre la inercia de los hermanos y el impulso de la visita amenaza a todos a enfrentar su mayor miedo: tomar decisiones. La obra Rala puede verse en el marco del pequeño Festival de Octubre en el Centro Cultural. La función será el miércoles 10 de octubre a las 20:30 con entradas a 200 pesos. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Un, dos, tres, y. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. hacemos Visión de Género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? Esto es Visión de Género, como todos los sábados, aquí en Desde la Gente. Esta semana, ¿escuchaste esta noticia? Otro de los temas del día tiene que ver con la denuncia que hicieron exalumnas del Nacional Buenos Aires durante la entrega de los diplomas. Eran egresadas 2016, estaban recibiendo sus diplomas y denunciaron cómo sufrieron durante los años de secundaria en esta institución, una de las supuestas más prestigiosas de la Argentina, y fueron acosadas durante los años de secundaria. Para profundizar sobre esta noticia que conmovió a todo el ambiente educativo, estamos en línea con Juana Garay. Ella es presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires. Juana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, muy tranquilo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Conmocionados todavía? Sí, obviamente. Bastante movilizados. Bien. A ver, Juana, para poner un poco en contexto, contanos un poco, seguramente vos sos presidenta del Centro de Estudiantes. ¿Esto segura te tomó o no te tomó por sorpresa o ya lo venían laburando junto con las chicas egresadas de la promoción 2016? No lo veníamos laburando, pero sí lo anticipábamos de alguna u otra manera, porque antes de esta entrega, que fue tan polémica, hubo una antes, en la cual hubo una reflexión bastante similar, solamente que, bueno, sin nombres y apellidos, por lo tanto no tuvo tanta repercusión, pero esperábamos que en algún momento como que se destapara la olla después de tanto tiempo. Y bueno, fue esta vez en esta entrega de diplomas, podría haber sido en la anterior o podría ser en la siguiente, pero fue justo ahora. Entonces sí, obviamente, como sorpresa, lógico, me sorprendió muchísimo la repercusión que tuvo y me sorprendió muchísimo la masividad de eso como en el aula magna, como que fue muy, no sé, como una incomodidad muy grande para el resto de la gente que quizás nunca había sentido que era hablar esas cosas y lo incómodo que significaba para nosotras. Y bueno, como que ahora lo escuchen es en un punto decirles, bueno, nosotras estuvimos con esto en nuestras cabezas durante un montón de tiempo, qué tanto se siente y cómo se siente, que ustedes lo tengan en sus cabezas ahora y, bueno, qué piensan hacer con eso, lógico. Bien, a ver, ¿qué piensan hacer con eso? ¿Cuáles son las primeras acciones que se comenzaron a desarrollar desde las autoridades, por un lado, queremos que nos cuentes, los compañeros por el otro, los padres por el otro, qué acciones, cuáles fueron las primeras respuestas? Bueno, en principio, o sea, la primera respuesta, número uno, del rector fue, bueno, no hay ninguna denuncia formal. Bien. Cuando dijo no hay ninguna denuncia formal, bueno, ahí como que también como que volvió a mostrarse de otra, como una manera totalmente, o sea, 0% diálogo y 0% cambiemos las cosas, sino bueno, no hay una denuncia formal, entonces no me importa. Obviamente la primera reacción de algunos docentes, algunos dos gremios mandaron unos comunicados expresando su repudio, otros no. Después los padres van a presentar una carta como demostrando su preocupación y en principio es como su primera acción, eso, es que la van a presentar mañana. Y bueno, dentro de los estudiantes, varias cosas. O sea, más allá de que sí se presentó la denuncia formal y el colegio decidió, bueno, trasladar a 4 de los que estaban en esa carta, en ese discurso, trasladarlos, nadie sabe a dónde, dice, a otras dependencias de la universidad, no dice el comunicado ni a dónde, ni si están en contacto con alumnos o no, si es otro colegio, no sabemos. Después, bueno, el rector mandó ese comunicado muy escueto diciendo que los habían trasladado, y básicamente como que eso fue todo. El problema es que el rector del Nacional Buenos Aires, que es Gustavo Sorsoli, informa que tanto el regente de estudios como el regente general y el regente del turno mañana y el subjefe del departamento de matemática han solicitado el traslado, pero estamos ante una situación de denuncias de acoso, por lo cual, ¿qué seguridad tiene el padre o el alumno que estas personas no sigan haciendo lo mismo que hicieron con todas ustedes durante todo este tiempo, donde los designen? No, y además, no solamente, o sea, estamos hablando como de este caso particular, sino en general como que lo que esto produjo a nivel colegio es como, bueno, una crisis institucional bastante grave, en la cual los representantes y las autoridades poco tienen que ver con el perfil de estudiante que cursa en el colegio. Por lo tanto, claro, hay ciertas exigencias de nuestra parte que no tienen respuesta de su lado. Entonces, bueno, es lógico que se generan estas tensiones, es lógico que se generen estas denuncias y esta violencia, porque durante mucho tiempo se estuvo gestando esa situación de total como, sí, falta de diálogo, falta de empatía y de respuesta, que para mí básicamente tiene que ver con una cuestión, sí, generacional y bastante política también, de qué es lo que queremos del colegio y qué es lo que queremos de nuestra educación. Pero bueno, más allá de eso, para mí lo que generó en el colegio fue una gran incomodidad, y a partir de esa incomodidad, bueno, esperamos que actúen, en principio que actúen con los principios establecidos en el protocolo de género de la universidad, que para algo existe, porque para algo existe. Entonces, claro, bueno, aprovechemos que nuestra universidad y los profesionales de ella se ocuparon de hacer un protocolo de género, utilicémoslo para todos por igual, y bueno, nada, eso. Está bien, está claro. Y esta denuncia que nace aquí en el Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿vos tenés información o estás en contacto con otras compañeras de otros centros de estudiantes y de otros colegios de que actos como este, situaciones como estas, se hayan repetido en otras escuelas? No, yo sé, o sea, del Pellegrini por lo menos, que hay ciertos profesores con el Nacional que son análogos, o sea, que se repiten. Por lo tanto, haber como destapado la olla en el Nacional implica que en el Pellegrini se recuerden ciertas situaciones. Además, el Pellegrini tuvo una situación con también un preceptor del colegio, Mastro Giovanni, que había sido que había golpeado a un estudiante, bueno, etcétera. Como que estamos hablando de cómo en general están dispuestas las relaciones de poder en las escuelas en general y en nuestros dos colegios en particular, por quién es el rector, por quién lo elige, etcétera. Entonces, bueno, nada, la situación como que esperamos que se replique en otros colegios, porque sabemos que estas situaciones se dan en otros colegios, porque es constante, porque es así como el mundo piensa de las mujeres, y es así como las instituciones educativas se manejan, desafortunadamente, porque bueno, nada, es el lugar en el que nosotros y nosotras nos formamos de cara a la vida de verdad, y si tenemos este tipo de violencias, de avasallamientos constantes, bueno, quién sabe qué nos deparará en el futuro. O sea, prepararnos de esta manera en un ambiente que responde de esta manera a ciertas denuncias de incomodidades de compañeras, que crecimos en un ambiente bastante hostil, la verdad. Bien, y nosotros hablábamos hoy con los chicos de la producción mientras hacíamos la previa de este reportaje. Estamos hablando con Juana Garay, presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, en el marco de esta denuncia de las egresadas de la promoción 2016 de ese colegio, que han denunciado de estas situaciones de acoso sexual y violencia machista durante sus años de estudio, ¿no? Hablábamos de todo el fervor y de todo el marco y de toda esta coyuntura y el ni una menos y de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, cuánto han influido a visibilizar y a denunciar y a que ustedes se pongan el pañuelo y la mochila y puedan expresar y poder denunciar todas estas situaciones, ¿no? ¿Cómo ayuda este marco? ¿Crees que obviamente está vinculado? No, totalmente. Que mucho de lo que queremos transformar en la educación tiene que ver con cómo cambió el mundo con respecto a las mujeres, cómo cambió el mundo con respecto al feminismo. Me parece que, bueno, este año es un claro ejemplo, pero hace tiempo ya que se está gestando, o sea, para mí ya desde 2015, una situación como que no da para más, básicamente, y que nos encuentra a nosotros, las mujeres en particular, y a las disidencias también, en una posición de constante como, sí, denuncia, y de tanto tiempo como de de violencias que no estamos dispuestas a soportar nunca más. Y la realidad es que gracias a estos movimientos tan grandes como fue el del aborto, sabemos que no estamos solas y por lo tanto podemos ir destapando ciertas situaciones que se dan en colegios, que se dan en nuestras casas, que se dan con nuestros compañeros, que se dan en todos lados. Pero al fin y al cabo, bueno, esto es como el punto cúlmine, que lo hagan adultos, que lo hagan responsables, que lo hagan los que supuestamente son quienes deberían recibir las denuncias y nosotras nos sentimos incómodas con algo. Entonces hay algo que está fallando claramente, y de quién estamos hablando cuando hablamos de los responsables de un colegio. Nos dicen a nosotros que somos irresponsables, y quienes están a cargo de un colegio preuniversitario donde hay 2.000 estudiantes tienen denuncias de estos tipos. Entonces, bueno, hay que, me parece, repensar un poquito a quién ponemos a cargo de una institución de este tipo, y básicamente que se condiga con quienes son los estudiantes de ese colegio, básicamente. Perfecto. Nosotros también estamos totalmente convencidos de que este es un proceso irreversible, este proceso de denuncia y del rol que están jugando, que estamos jugando todas las mujeres. Creemos que es irreversible y desde acá en adelante. Así que nosotros estamos siempre con todas ustedes para visibilizar todas estas problemáticas, porque es parte del desandar, ¿no? Poder difundirlo y poder hablarlo. Así que te agradecemos muchísimo, Juana Garay, presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, y esperamos que tengamos noticias pronto y que las acciones sean mucho más concretas y mucho más potentes para revertir estas situaciones, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, gracias. No, por favor. Muchas gracias, Juana. Que tengas buenos días. Igualmente. Hablábamos con Juana Garay, presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, quien nos contaba y profundizaba un poco más acerca de esta denuncia que conmovió al ambiente académico en el Colegio Nacional Buenos Aires cuando unas egresadas de la promoción 2016, con nombre y apellido, denunciaran situaciones de acoso sexual y violencia machista durante sus años de estudio. Nosotros nos vamos a despedir de nuestra columna, pero quédate, porque desde la gente, por supuesto, tiene para rato. Nos vamos con nuestra canción. Hemos elegido a Bife, su canción, Piropo. Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalar. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde. Sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo, te mato si me tocas. Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas y están obvio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia por el tipo de vergüenza a los demás. Macho tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Saber, te mato si me tocas. Obrero, taxista, chupio, gobernador o presidente, sos patético, chabón. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no, me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que todo bien, todo bien, todo bien. Desde la gente. Desde la gente. Heaven. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. And my heart beats so that I can hardly speak. Conducción. And I seem to find the happiness I see. Edgardo Form y Liliana Carpenzano. When we out together, dance cheek to cheek. Política y sociedad, Ana Grondona. Yes, heaven. Cooperativismo. I'm in heaven. Silvia Porritelli. And the kids that hung around me through the week. Géneros. Seems to vanish like gamblers like Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. When we out together, dancing cheek to cheek. Producción Ernesto Horvat y Daniela Luarenga. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Desde la gente. And I seem to find the happiness I see. El programa de la economía social y solidaria. When we're out together, dancing cheek to cheek. Así, cheek to cheek, mejilla con mejilla, enamorado de Christine Lagarde, por cierto, el presidente Mauricio Macri lanzó la semana pasada su campaña para la reelección. ¿Desde dónde lo hizo? Desde la mismísima Wall Street. Por cierto, hay que decir que todo el asunto es muy coherente con un gobierno cuyo modelo económico hace centro en la bicicleta financiera. Ya lo había dicho cuando vino el rey de España. Seguro que los revolucionarios de mayo estaban muy, muy, pero muy angustiados por independizarse del imperio. Thank you very much for that warm welcome. And I have to confess many things. Decirlo, porque estamos hablando de estos enamoramientos. Hemos empezado una gran relación. Y también con Christine, debo que confesar que hemos iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses. ¿Pero va a llevar a Mauricio Macri un segundo mandato? Allí estaremos, ofreciéndole a los argentinos seguir trabajando juntos. O sea que, ¿se va a candidatear? Estoy dispuesto a hacerlo. Siempre he dicho que estoy dispuesto. En unos minutos vamos a hablar con los responsables del Observatorio Crítico de Opinión Pública del Centro Cultural de la Cooperación, que realizó una encuesta en la provincia de Buenos Aires sobre la vuelta de la Argentina al Fondo Monetario y detectó que el 62% está en contra, pero que si se toman solo los jóvenes, es el 80% el que se opone a los acuerdos del gobierno con el FMI y la pérdida de independencia económica que esto significa. Esto de algún modo refleja el rechazo al brutal endeudamiento del gobierno de la Alianza Cambiemos, que como muestra el presupuesto que pretende aprobar, el pago de intereses de la deuda crece casi un 50% y supera al gasto en salud y educación. El total de la deuda pública ya ronda el 90% del Producto Bruto Interno. Así las cosas, parece que se está achicando aquella foto de Macri y Michetti rodeados por los jefes de bloques y los ministros, de los que se suponía era el mejor equipo de los últimos 50 años. De aquellos 24 jugadores, quedan solamente 10. Y para peor, los que quedan son en su mayoría jugadores que vienen de un equipo anterior que se fue a la B, incluso antes de tiempo. Hablamos del gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa. Y a todo esto, el Messi de las finanzas duró solo 3 meses en el Banco Central. En ese lapso, el gobierno volvió al fondo. El dólar pasó de 28 a 40 pesos, se habilitó la fuga de 15.000 millones de dólares y los intereses treparon al 60%, destruyendo literalmente a la producción. Pero el Messi de las finanzas antes había sido ministro de finanzas y como tal creó un bono en dólares a 100 años. Bien simbólico el asunto, un bono que se terminará de pagar en 2117. La tasa de interés que se comprometió a pagar es del 7,125% anual. Como la deuda emitida fue de 2.750 millones de dólares, por año se pagarán 196 millones. Los acreedores, después de 14 años, recibirán todo el capital invertido. Los 86 años siguientes ya van a cobrar solo los intereses de esta deuda ruinosa para todos los argentinos.